A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay dentro de ti. Y vaya conmigo al libro, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, capítulo 22, verso 31. ¿Todos lo tienen? Libro de Lucas, capítulo 22, verso 31. Dice así: a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces que me conoces. Padre, yo te doy gracias en esta noche, en esta madrugada preciosa. Este pueblo de fiesta, Señor, está aquí reunido con el propósito de exaltar tu nombre, Señor. Hemos entendido, Señor, en el Espíritu que cosas están sucediendo a esta hora, en este lugar, Señor. Y aún a la distancia, Padre, hoy te pedimos, Dios, que tu palabra, Dios, que es poderosa, Señor, ella en su propia esencia, Dios, te pido que a través de mis labios lo sea como para hoy salvar al perdido. Para levantar al que se encuentre hoy caído, el que esté enfermo y reciba la sanidad. El que está atado sea libre de toda cadena, Señor. Y que hoy podamos recibir la verdad de tu palabra, Señor. Gracias, porque sé que aquí no hay parte ni suerte para principados, ni potestades, ni gobernadores de las tinieblas de este siglo, Señor. Reconocemos que aquí está tu presencia, y donde tu presencia habita hay verdadera libertad. Y toda cadena y todo yugo y todo cerrojo se tiene que romper, Señor. Y no hay parte ni suerte para tribulación, angustia, nada de eso, Señor. Hoy nos declaramos en victoria, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Siéntese, si es tan amable, pero no siente la alabanza. Saludo a Joel, hermano, amigo, evangelista, su esposa, la gente que le acompaña. Gloria al Señor. Qué bueno. Yo quiero que le des la mano a alguien hoy y le digas: marcando el fin para un nuevo comienzo. Gloria al Señor. Marcando el fin para un nuevo comienzo. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Yo no sé de los que están aquí cuántos saben. Yo decía hace poco aquí en este lugar, en este altar, que todos tenemos un antes y un después. Que todos los que estamos aquí en algún momento dado hemos sido impactados por la presencia de Dios. Hemos sido, nos hemos encontrado con el dador de la vida, y en el momento en que hemos chocado con él, hemos cambiado o hemos comenzado una transformación en nuestra vida. Y cuando yo me voy a ver la historia del famoso Pedro, pudiéramos decirle, como le dicen algunos predicadores, el cabezón de Pedro o el volátil de Pedro. Pero cuando yo me voy a la historia de Pedro, veo que fue su hermano quien lo trae donde Jesús, o le presenta al maestro y le dice: ¿sabes qué? Hemos hallado al Mesías, al que nuestros antiguos hablaban, al que todos esperaban aquí en este lugar, lo hemos hallado. Y cuando Jesús ve a este hombre, lo primero que hace es que cuando lo ve, lo señala y le dice: te voy a decir algo, yo conozco tu presente, yo sé quién tú eres, yo sé dónde tú te mueves, yo sé con la gente gente que tú te asocias. Yo sé cómo tú te llamas. Tú eres Simón. Y te voy a decir otra cosa. Yo también conozco tu pasado. Yo sé de dónde tú vienes. Yo sé lo que tú has estado atravesando. Yo sé la situación en la que tú te encuentras. Yo sé por qué tu carácter, estoy parafraseando ahora en el espíritu, yo sé por qué tu carácter es así. Yo sé por qué tú te comportas así y sales así ante una situación. Yo sé lo que tú has vivido. Yo sé el maltrato que tú has vivido. Yo sé el rechazo que tú has vivido. Yo sé lo duro que tú has atravesado. Pero te digo algo más adicional a que sé tu presente y conozco tu pasado. Vengo a declararte una palabra para tu futuro. Vengo a declararte una palabra profética que marcará el rumbo de tu vida desde hoy en adelante. ¡Ay, Dios mío! Te vengo a decir que tú eres Simón, el hijo de Jonás, pero que serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? ¿Qué quiere decir roca firme? ¡Aleluya! Que no se tambalea. Te voy a decir algo. Te conozco bien. Sé tu trayectoria. Sé de dónde vienes. Pero mi palabra hoy sobre tu vida es: mañana tú no volverás a ser el mismo. Mañana, ay, tú te acordarás de este encuentro que tú tuviste conmigo. Porque desde hoy en adelante tú no serás igual. Si te atreves a darle un aplauso fuerte a papá, dáselo ahora. My God. Oh, hay alguien que conoce tu pasado. Hay alguien que conoce lo que tú estás viviendo. Y hay alguien que está planificando cosas para ti. Oh, sí, aleluya. Y hay gente que ha llegado aquí esta noche, en este lugar o esta madrugada, que están creyendo y están caminando conforme a la promesa que ya Dios le dio. Alaba a Dios ahora. Hay gente que se están moviendo y están diciendo: yo vine a la vigilia a mover un poquito más de los escombros que están en el medio. Voy rumbo a mi propósito. ¡Sha! Oh. Lo que a mí me impacta de Jesús es que siempre Jesús que estuvo en la tierra y se movió sobre la tierra, el único propósito que tenía adicional a llegar a su muerte y salvar al mundo era cumplir la palabra. Él decía: esto es necesario para que se cumpla lo que dijo fulano de tal acerca de mí. Oh, gloria a Dios. Dele la mano a alguien y dígale: yo voy camino. Aleluya. Yo voy camino hacia mis Cefas. Yo voy camino hacia mi Pedro. Yo voy camino. Aleluya. Yo sé que mucha gente todavía me conoce como un Simón. Pero que no se preocupe, porque ya mismo se va a manifestar el Pedro en mi vida. Ahora que usted me dice a mí. De cuando nosotros hemos ya empezado una transformación con el Maestro, nuestra vida está siendo transformada, nuestra vida está entrando en cambio, nuestra vida como jóvenes, como damas, como caballeros, ha comenzado a pasarse por un proceso donde cosas que antes hacíamos ya no las hacemos, donde cosas que antes nos atraían ya no nos atraen, donde lugares que antes visitábamos ya no los visitamos más, porque ahora ha comenzado una transformación en nuestra vida. Mas sin embargo, desde el momento en que te encontraste con el Maestro, nos encontramos con el Maestro, yo siempre digo, es como si una guerra se hubiese desatado. Y en el mismo infierno hubiesen recibido una llamada. Fulano cambió. Cambió de dueño, cambió totalmente. Yo creo que a este lo perdimos. Aleluya. Shakawatuana. Y es como si una guerra se levantara totalmente. Y ahora es una guerra entre lo que tú eras y lo que tú vas a hacer. Varón, tú le puedes agarrar la cámara al muchacho aquí. Eso es. Ven acá, Guardemar. Porque este se parece a mí un poco. Alaba. Y ahora, aleluya, hay un Simón y un Pedro. Oh, gloria a Dios. Hay un Simón que está siendo transformado para ser transformado en un Pedro. Oh, gloria a Dios. Pero resulta que hay un Simón que a veces, de vez en cuando, se quiere levantar. Que quiere volver a nacer. Que quiere volver a salir. Que a veces se quiere volver a levantar. Y es como que, yo no sé, ¿cuál es mal van acá? Es como si el viejo Simón se quisiera levantar. Ajá. Pero Pedro, el que está arriba, encendido en el Espíritu, no lo deja. Ay, Dios mío. Y tú dices, yo llegué a esta vigilia con una guerra entre mi Simón y mi Pedro, que no la aguanto. Ay, Shama. Simón se quiere levantar, pero Pedro no lo deja porque anda encendido en el Espíritu. ¿Cuánto vas a ver a la gloria de Dios? Dale la mano que tienes a tu lado y dile: hoy Simón se queda sentado. Hoy Simón se queda sentado. Hoy Simón, que escuche lo que Dios tiene que hablarle a Simón en esta hora. Alabado sea Dios. Hoy es el Pedro que se va a manifestar en mi vida. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuánta guerra tenemos nosotros? Lo que queremos servirle a Dios, lo que le queremos ser fiel a Dios. ¿Cuánta guerra? ¿Cuánta lucha? ¿Cuánta batalla? ¿Cuánta guerra para llegar a esta vigilia? Ay, ay, ay, ay. Esto está lleno, pero ¿cuánta guerra pasaron los muchachos de intercesión? ¿Cuánta guerra han pasado los que han estado laburando para llegar aquí? ¿Cuánta guerra pasaste tú para llegar a este lugar? Aleluya. Tú serás llamado Cefas. Y ahora el hombre que está siendo transformado por Dios, está siendo moldeado por Dios, llega un momento en la escritura que leímos donde ya Cristo está a punto de terminar su etapa aquí en la tierra, de ser entregado, y casi al filo de ser entregado, en una de las últimas cenas, ahí está el Señor compartiendo sus últimos momentos. Judas sale tempranito, se va y se escapa por un lado, y allí, mientras están todos reunidos, dice: uno de ustedes me va a negar hoy. Aleluya. Yo creo que nosotros tenemos una guerra no solamente con nuestro enemigo, el diablo, al que siempre le echamos la culpa, sino que también tenemos una guerra con nuestra propia carne, con nuestro propio Simón, con nuestra propia vida pasada, con nuestros propios errores que seguimos chocando con ellos. Tenemos una guerra, una guerra, una guerra. Y una de las guerras que tenía Pedro era el orgullo. Era un creyente, pero orgulloso. Alaba a Dios y disimula. Pedro tenía pasión por seguir a Jesús, pero estaba orgulloso. Yo recuerdo ahí en ese momento, yo que quisiera haber estado ahí para estar, a ver cómo yo hubiese reaccionado. Quizás fuera yo el que niego a Jesús. Pero en ese momento, Pedro sale y dice: aunque todo te negaren, yo no te voy a negar. Tú ve a estos que están aquí atrás. Ellos te pueden dejar. Ellos no oran como yo. No buscan a Dios como yo. Y no se quedan hasta la vigilia como yo. Yo no te negaré, Señor. Ahí estaré. Y si es posible, mire, la cárcel, la muerte. Que la victoria ni la victoria. Que me entierren al lado suyo. Porque a veces, hermano, el orgullo nos invade. Y a veces pensamos que lo que Dios está haciendo con nosotros no lo merecemos. Aleluya. Porque hoy en día se predica mucho para lo que nosotros merecemos. Alaba. Pero no decimos qué merece el corazón de Dios. Oh, gloria a Dios. Y Él está diciendo, si te humillas bajo mi poderosa mano, yo te exaltaré cuando fuere tiempo. Alabado sea Dios. Yo te exaltaré cuando fuere el momento. Alabado sea el Señor. Es hora de alabar a Dios. Amén. Es hora de glorificarle. Gloria a Dios. Pedro había alardeado de que no iba a negar a Jesús. Dijo, yo aquí estoy seguro, estoy parado en la mía, no lo voy a negar, aunque todos te abandonen. Pero que dice Proverbios capítulo 16, verso 18, que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánta gente usted no ve? Oh, ay, ay, ay, ay, ay. Aunque todos lo hagan, yo no lo haré. Pero dice la Escritura en Corintios, el que esté firme, mire que no caiga. Por eso es que estamos en un lugar como el que estamos hoy, a la hora que estamos hoy, porque estamos sacando un tiempo para decirle al Señor, Señor, sin ti yo no me muevo a ningún lado. No me saque de aquí si tú no vas conmigo. Oh, yo sé que esto no depende de mí, como decía los Andy. Esto depende también de la oración. Y la oración depende de que tú me respaldes, Señor. ¿Cuántos jóvenes están aquí en esta noche? Levanten la mano los jóvenes. Aleluya. Todos los jóvenes. Es el tiempo de los jóvenes aquí hoy. Aleluya. Los que estamos aquí, que tenemos que declararlo, como decían los muchachos ahorita también. Aquí ya se predicó antes de yo predicar. Es el tiempo de salir, de declararlo con humildad, con sencillez, pero dejarle saber a la gente que Cristo es la solución a su problema. Come on, come on, come on. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Oh, gloria al Señor. Y una de las cosas a las que estaba luchando Pedro en ese momento era su orgullo. Aleluya. Era esa situación que tenía por dentro. Y en un momento él saca espada y dice, yo voy a toa. Pero en otro momento se aleja y anda de lejos y anda acobardado. Y dicen, arrestaron a Jesús. La cosa está fea, la cosa está mala. Porque hay gente que cuando la cosa está buena, yo ando con mi rey. Aleluya, yo ando con mi rey. Pero cuando la cosa se pone a tambalearse, cuando nosotros comenzamos a tomar un rumbo por el cual es un poquito equivocado, y la barca comienza a menearse y a tambalearse, y usted dice, aquí está pasando algo raro. Hay viento, hay ola, el agua se me está subiendo a los tobillos. Aquí está pasando algo. Porque hay veces que nos acobardamos, como Pedro se acobardó, que tenemos miedo de decir que somos lo que somos. Que tenemos miedo de que nos vean caminando con una Biblia. Alaba a Dios y disimula. Que tenemos miedo de que nos vean caminando con otro creyente, con otro cristiano. Que tenemos miedo de declararlo en la universidad. Que tenemos miedo de declararlo en las escuelas. Que tenemos miedo de decirlo en el trabajo. Por miedo a que nos seccionen, a que nos separen, a que nos digan, esos son de ellos, de ellos. ¿De los de allá? Al lado de González Mueble, allí. Sí, nosotros somos, aleluya, los hijos del rey. Aleluya, que cuando llegamos a un lugar, tenemos que dejar notar lo que somos. Dele la mano a alguien y dígale, ¿qué usted es? No le diga dominicano ni puertorriqueño. Dígale, un hijo de Dios. ¿Sabe lo que me impresiona de esta palabra? Y ahora he comenzado a meterme como el Espíritu quiere que yo entre a esto. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que en el momento que van a arrestar a Jesús, es a altas horas de la noche. No lo hicieron de día porque sabían que de día no se podía. Pero dijeron, por la noche es el momento indicado. Ahora los que tienen la Biblia abierta pueden ver conmigo en Lucas capítulo 22 y verso 52. Lo quiero leer y dice, Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, esto es en el momento que lo están arrestando, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, le dice: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Mira lo que dice el verso 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí. Escucha esto. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ay, ay, ay, ay. Era a la cuarta vigilia cuando estos hombres estaban paliando a Jesús, arrestando a Jesús. Habían agarrado a Jesús en el Getsemaní y se lo habían llevado a la cuarta vigilia de la noche, en horas altas, donde la potestad de las tinieblas está gobernando, donde hoy nosotros estamos aquí y estamos diciendo: nos estamos apoderando del tiempo. Esto no le pertenece a las tinieblas, nos pertenece a nosotros. Mientras mucha gente está en una cabaña, mientras mucha gente está en una bodega, nosotros estamos adorando a Dios y diciéndole: Señor, salva a República Dominicana, salva a nuestra familia. ¿Se ha dado cuenta que es a altas horas de la noche donde las tormentas más grandes se levantan? Y fue a la cuarta vigilia cuando apresaron a Jesús y quisieron manifestarte. Aleluya. Pero fue a la cuarta vigilia también, como decía el pastor, donde Pedro se vio enfrascado en una tormenta con los discípulos. Todos, aleluya, porque Jesús les había dicho: adelántense un poco que yo voy después. Aleluya. Hay gente que lo coge y dice: bueno, si Jesús dijo que yo avance, yo avance. Y se fueron adelante y Jesús se quedó atrás. Coja esto, este consejito. Cuando Jesús te diga avance, avanza, pero mirando para atrás, por si acaso. Por si acaso. Por si acaso, no vaya a ser que se quede muy lejos. Porque quiero vivir pegado a ti, pegado a ti. Aleluya. Quiero vivir pegado a ti, papá. Quiero vivir pegado a ti. Ahora, a la cuarta vigilia se levanta una tormenta grande y Pedro comienza a temer, todos temen, la barca se está moviendo, todo está tambaleando. Tal vez en tu vida está pasando lo mismo, algo similar, un tambaleo, un salpafuera, pero de momento alguien viene caminando sobre las aguas a la cuarta vigilia. Ajá. Donde la noche, pastor, como usted decía, es más oscura. Donde el Señor dice: ahí es imposible, ahí yo me glorifico. Ahí tú no puedes, ahí yo puedo. Ahí tú no, aleluya. Ahí es que yo me voy a glorificar. Ahí es que yo lo voy a hacer. Ahí es que yo voy a transitar. Ahora, el punto es que tú no sabes cómo Jesús va a llegar. Pero va a llegar. Dele la mano a alguien y dígale: tú no sabes cómo viene. Prepárate. Ahora, los momentos fuertes de Pedro fueron en la madrugada, en la noche tarde, en horas como esta, a las 3 y 20 de la mañana. Pedro estaba sumergido en una barca ya, cogiendo lucha. A esta hora Pedro estaba cogiendo lucha en el Getsemaní con Cristo. A esta hora tal vez tú llegaste aquí con una lucha, con una batalla, y diciendo: Señor, si eres tú el que está en esta vigilia, manda que yo baje de esta barca y voy a caminar sobre las aguas. Hoy me voy caminando sobre las aguas. Hoy me voy caminando sobre las aguas. Si eres tú, manda que yo vaya. Hoy yo camino sobre las aguas. Hoy yo quiero caminar sobre las aguas. Yo no sé cuántos vinieron hoy a caminar sobre las aguas del problema. Yo no sé cuántos vinieron hoy a decirle al problema: me paro encima de ti. Jesús me llama. Y si Él me llama, yo respondo. Si Él me llama, yo voy. Aleluya. A la cuarta vigilia. A la cuarta vigilia. Y Pedro está haciendo... atormentado por su orgullo, por su cobardía, tienen al maestro, lo han arrestado, y Pedro está luchando con su Simón. ¿Cuántas veces después que Jesús le cambió el nombre no le dijo Simón? Simón. Los escritores sagrados a veces le llaman Simón. Y Jesús ya le había cambiado el nombre, le había dicho, tú serás Pedro. Hay un destino profético. Pero había un momento en que el Simón se revelaba y Jesús tenía que decirle, te está comportando como un Simón. Y yo quiero que tú te comportes como un Pedro. ¿Cuántas veces no nos comportamos como un Simón? Somos gente que anhelamos lo de Pedro, pero actuamos como Simones. Somos gente que aspiramos a lo de Pedro, pero nos mantenemos en la vida de Simón. Queremos la gloria, los triunfos de Pedro, pero durante el día queremos caminar como Simón. Los vecinos nos conocen como Simón. La gente en el trabajo nos conoce como Simón. En la iglesia saben que somos Pedro. Pero durante el día la gente nos ve como un Simón. ¿Te atreves a darle la mano a alguien y decirle, Simón, ay, Pedro? Yo creo que es buen momento hoy para que nosotros digamos, esta es la noche en que yo, aleluya, me voy a rebelar. ¿Contra quién? Contra mi Simón. Me voy a rebelar contra mi Simón. Y si tenemos que irnos a los guantes, nos vamos, ¿oíste? Con eso que tú estás batallando, con ese carácter, con ese temperamento, con esa lucha en la carne, ¿no será que a esta hora es cuando más lucha usted tiene? ¿No será que a las horas altas en la noche es que usted está moviéndose donde no se tiene que mover? Hello. Que gente sale de la casa y va donde no tiene que ir. Prenden la computadora y ven lo que no tienen que ver. Cogen el control del televisor y ven lo que no tienen que ver. Hello. Somos Pedro, pero en la casa somos Simón. Hello. ¿Dónde está la gente que aspira a lo de Pedro? Levanta la mano. Ahora déjala caer en el hombro del que está a tu lado. ¡Pah! Para que no se duerma. Yo voy contigo hasta la muerte, Señor. Pero en el momento de dejarlo notar, no lo supo manejar. Lo que Jesús le dice que me impresiona es, ya Satanás ha pedido para zarandearte. Pero yo he rogado por ti. Ahí está el abogado. Para que tu fe no falte. ¿Tú sabes lo que a Satanás le molesta? Lo que a Satanás le molesta que tú y yo tenemos, por eso es que hoy por hoy podemos declarar que tiene que pedir permiso antes de atacarnos. Porque, ¿sabes lo que le molesta? Cuando fue donde Job también dijo, Jesús le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque él venía de que zarandear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él, temeroso del mal, apartado, un hombre firme, un hombre justo? ¿Tú sabes lo que a Satanás le molesta hoy de nosotros? Que nosotros tenemos lo que él siempre quiso. Tú tienes lo que siempre Satanás quiso, un lugar al lado de Dios. Por eso fue que un día él quiso no ser más grande que Dios, sino tener un lugar al lado de Dios. Y él pensaba que brillaba por luz propia, pero brillaba porque cuando sus ropas eran de piedras preciosas, y cuando la luz inaccesible de Dios alumbraba, lo hacía brillar. Y los ángeles que lo veían decían, wow, tú brillas. Lo que ellos no sabían era que él brillaba porque había un reflejo. El negativo. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Sabe lo que le molesta a Satanás? Eso mismo, que él dice, ellos tienen lo que yo siempre quise, un lugar al lado de Dios. Por eso el apóstol dice, ustedes están sentados al lado de Cristo. Ya ustedes para los efectos tienen un lugar al lado de Cristo, si se mantienen firmes. Si le creen, si guardan su promesa y si van hacia su destino profético. Aleluya, lo que te espera es un lugar al lado de Cristo. Hoy por hoy el único que está sentado a la diestra del Padre y puede cruzar la pierna es Jesús. El más bacano. Porque tiene un cuerpo como el de nosotros, pero indestructible. Él es la primicia de los que resucitaron. Porque Él llegó, tú y yo vamos a llegar. Porque Él lo... ¡Aleluya! Porque Él lo logró, nosotros lo logramos también, juntamente con Él. ¡Aleluya! Para los efectos, ya estamos sentados al lado de Cristo. Eso es lo que le molesta a Satanás. Por eso es nuestra lucha constante, no solamente con nuestra carne, con nuestro Simón, sino con nuestro adversario, el diablo. Pedro reconoce las situaciones que había estado atravesando. Y después de una gran tormenta se levanta un gran hombre de Dios. Después de una tormenta como la que tú estás pasando en tu casa, se levantará una mujer de Dios poderosa en fe. Después de una tormenta como la que tu matrimonio ha estado atravesando, se levantará un matrimonio, aleluya, que podrá levantar a otros bajo el poder de Dios. Eso es lo que pasa cuando hombres son trillados y zarandeados como trigo, que el día de mañana Jesús, aleluya, le dijo a Pedro: mañana tú irás y reconfortarás a tus hermanos. Mañana tú le dirás: yo estuve en el borde de la muerte, del precipicio, pero su mirada, su mirada me hizo recobrar fuerza. Su palabra me hizo recobrar fuerza. No hay nada que te esté pasando hoy que ya Dios no te lo haya dicho. Porque antes de la tormenta viene una palabra de Dios. Aleluya. Si tienes una tormenta, dale la mano al que está a tu lado y dile: me gozo en mi tormenta. Me gozo en mi situación. He aprendido a gozarme. Y Pedro, a través de este proceso, aprende. Y Jesús mismo se lo está profetizando: yo he rogado para que tu fe no falte. El problema fue que Pedro se durmió en ese maní. Alaba. Jesús le dijo: ora, vela, para que no entres en tentación. Pero ni una hora pudo velar. Aleluya. La pereza. ¿Cuánto están luchando hoy con la pereza? Que lo hago, que no lo hago, que voy, que no voy, que Dios me dijo, que no sé si la abro, si la célula, si los gales, si esto, si aquello, si lo otro. Alaba. Una pereza increíble para hacer las cosas para Dios. Y Pedro estaba luchando con esa pereza también. Y se quedaron rendidos los tres cuando Jesús vino. ¿Qué pasa? ¿Por qué no están velando? Aleluya. Pero llega un momento cuando se llevan a Jesús arrestado y todos van camino moviéndose. Pedro va de lejos, porque lo que Pedro hizo fue que se alejó. Se mantenía, pero de lejos. Hay gente que se mantiene en la iglesia, pero de lejos. Hay gente que viene a los servicios, pero están de lejos. Hay gente que viene a la vigilia, pero está de lejos. Hay gente que canta y aplaude, pero está de lejos. Oh, gloria a Dios. Y Dios quiere que tú te acerques hoy. Acércate hoy, acércate hoy. Deja el miedo, deja eso ya. Suelta esa pereza, suelta todo eso que te aguanta. Y dile a Dios: yo te creo, Señor. Yo me voy a acercar a ti. Yo sé que junto a ti yo voy a obtener victoria. Aleluya. Aunque pase por el dolor, por la muerte, allí tú estarás conmigo. ¿En cuánto no hemos pasado una situación difícil? Grande, fuerte. Y Dios ha estado con nosotros. Y hoy podemos decirle: Señor, tú has estado con nosotros en los momentos más duros de nuestra vida. Y si hoy estoy aquí es porque tengo la fuerza, Señor, que tú me has dado. Y si hoy estoy aquí le puedo testificar a otros de lo que tú has hecho conmigo. Dale la mano al que está a tu lado y dile: yo puedo testificarte lo que Dios ha hecho conmigo. Mira lo que hizo Dios. ¿Cómo? Oiga esto, porque cuando arrestan a Jesús y se lo llevan, ahora comienza una terrible persecución contra Cristo poderosa y Pedro está de lejos. Juan había entrado porque conocía a los que más mandaban allí y pudo entrar, pero Pedro se queda en la puerta y está con los alguaciles, con los que están afuera, con los báuseres en la puerta, y de momento Juan sale y dice: dejen entrar a este hombre, que él anda con nosotros. Pedro entra, pero cuando entra se queda de lejos, y hay unos cuantos de los de los que están en la revuelta, que han prendido un fuego y Pedro está calentándose con ellos. Pedro también fue atacado y fue oprimido por la mundanalidad, por lo del mundo. Allí estaban los alguaciles calentándose en el fuego y allí estaba Pedro calentándose con ellos. Asando batatas. Allí estaba Pedro calentándose, pero con la gente equivocada. No era el fuego, no era el fuego de Dios. Se estaba calentando, pero se estaba calentando con Cristo. Estaba bien caliente. Estaba bien caliente, pero era con Cristo. Y han encendido un fuego tremendo y Pedro está ahí calentándose, mirando de lejos mirando. Y no se atreve a decir nada, y no se atreve a hablar. Y ya no es el hombre que salía y decía yo, y el que decía yo hablo por los muchachos. Juan, tranquilo, que yo hablo por ti. Andrés, tranquilo, que yo soy tu hermano mayor. Alaba. Ahora lo vemos callado, ahora lo vemos oprimido, y ahora lo vemos calentándose con gente que no tiene que estar. Ay, ay, ay. ¿Será que el 2009 habrá cogido alguno calentándose en un dron con otra gente? ¿Será que el 2009 se está terminando y todavía tú estás calentándote ahí en el fuego con gente que no tiene que calentarte? ¿Será que le prometiste a Dios en el 2009 empezando este año? Sí, Señor. Y te cogió el año 2009 acabando y tú calentándote con otra gente ahí. Hello. Dele la mano a alguien y dígale, esto es para ti, esto es para ti, recíbelo. Eso es para ti, recíbelo. Y Pedro estaba allí y Cristo lo estaba mirando. Y ahora viene alguien y dice, espérate, espérese en un momento. Este es uno de los que andaba con Jesús. Lo vimos allá en la revuelta. Es más, sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los muchachos. Yo, mujer, tú estás loca. Yo no conozco a este hombre. Yo no lo conozco. Y sale otro y le dice, no, pero es que él estaba. Una hora más tarde alguien vuelve también. Y él, uno de los escritores sagrados, dice que incluso maldijo. ¿Por qué será que la gente cuando va a mentir para que le crean tiene que meter una maldición? O jurar por algo. Te lo juro por... O echan maldiciones para que le crean. Y Pedro maldijo, negó al Señor en la misma cara. Ahí estaba Jesús siendo golpeado, pero mirándolo. Y lo que Jesús le había dicho es, antes que el gallo cante, antes que esta cuarta vigilia acabe y el gallo cante, tú me vas a negar, Pedro. Y mientras Pedro está negando al Señor, el gallo comienza a cantar. Y canta el gallo. Y por segunda vez cantó el gallo y Pedro estaba ahí. Y la mirada del maestro, dice uno de los escritores sagrados, lo estaba mirando. Y cuando Pedro vio a Jesús que lo estaba mirando, pasó algo dentro de Pedro. Pasó algo. Yo creo que lo que pasó fue que el Simón que había, aleluya, dentro de Pedro, se encontró con la mirada y con la palabra profética que un día Cristo le había dado. Te voy a decir algo, vete conmigo en este viaje. Yo estoy seguro que cuando Jesús miró a Pedro y Pedro lo miró, de repente un flashback vino a la mente de Pedro y se recordó la noche cuando no habían pescado nada y estaban llegando y Jesús le dice, boga mar adentro, vamos a pescar. Señor, toda la noche hemos pescado, no hemos cogido nada, vamos, tira mi nombre a la derecha y alcanzaremos peces. Y yo me imagino a Pedro recordando los momentos, las escenas cuando el maestro estuvo con él, las escenas cuando llegaron a la casa de la hija de Jairo y cómo la hija de Jairo se levantó y Pedro decía, wow, y solamente yo, Juan y Andrés pudimos ver esto. Los momentos en el Getsemaní, los momentos cuando levantó a su suegra, ay santo, en esos momentos yo me imagino que Pedro estaba pensando y la mirada que Jesús le da lo volvió a confrontar. lo volvió a hacer volver atrás y a recordar la palabra que ya una vez le había dado. ¿Sabes? La mirada de Cristo fue una mirada de reconciliación. Fue una mirada de gracia. Fue una mirada de tómate un tiempo para que reflexione. Te voy a decir algo. El gallo cantó o está cantando en tu vida para declararte que tú has pecado. Para declararte que no lo pudiste lograr. Para declararte que dijiste que lo harías, pero no lo hiciste. Para declararte que no pudiste lograrlo. Pero te voy a decir algo. El gallo también está cantando para decirte: la cuarta vigilia, la noche oscura, está terminando. Se acerca un nuevo día. Se acerca un nuevo comienzo. Aunque no lo pudiste lograr, hay otra oportunidad. Aunque no pudiste hacerlo, you not gonna make it. Pero tú lo vas a lograr ahora en el nombre mío. Tú lo vas a lograr porque mi mirada te infundirá aliento. Tal vez el gallo hoy está cantando en tu vida y te está diciendo, no lo lograste. Pero también te está diciendo, hay una nueva oportunidad hoy. Hay una nueva oportunidad para intentarlo. Hay una nueva oportunidad para lograrlo. Aleluya. El gallo está diciendo, llega un nuevo amanecer. El gallo está diciendo, se acerca un nuevo día. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si es en tu vida personal, en tu vida como creyente, pero hoy se acerca un nuevo día. Hoy estamos aquí amaneciendo bajo la chequina y el Señor nos está diciendo, yo voy a marcar un tiempo en su vida. De hoy en adelante será distinto. Aleluya. De hoy en adelante, si el 2009 para ti fue un año difícil y tú dices, oye, aquí no, yo no lo pude lograr, las metas que traté, que me propuse, no las pude lograr como yo quería, te digo algo, 2010 viene con el cantar del gallo. Oh, el cantar del gallo te va a decir que un nuevo año viene entrando. Estamos en diciembre, la cuarta vigilia de este año ya. Se está terminando la noche oscura. El Señor te dice, 2010 es un tiempo de recuperación. Es un tiempo de recuperar lo que perdiste este año. Es un tiempo de visionar y es un tiempo de impulsar a otros. De darle fe a otros. Porque hay gente que se va a levantar aquí fuertemente para alentar a otros y llevar a otros a un nivel. En gloria, en gloria, en gloria. Dale la mano a alguien y dile, prepárate que lo que Dios te ha hecho pasar no es en balde. Prepárate, prepárate que te voy a usar. Prepárate, prepárate que te voy a usar. Tú sabes lo que pasa con gente que le amanece con el gallo ahí. Que su noche oscura, el gallo le canta y le dice, ja, ja, no lo lograste. Sale un sol y le dice, tú lo vas a lograr. Aleluya. Hay una nueva mañana donde Jesús se encuentra con Pedro. La misma escena de la escena cuando pescaron la primera vez. Esta vez Pedro se ha ido a pescar con los muchachos. Y por allá va Jesús, terminando la cuarta vigilia también. Viene caminando por la playa. Y mientras ellos están pescando un poquito lejos, le dice, tiren a la derecha. Yo me imagino los gallos cantando ahí. ¡Tira a la derecha! Y alguien le dice a Pedro, es el maestro. De momento el flashback otra vez viene donde Pedro. Me acuerdo la vez cuando me dijo que tirara a la derecha. Se quitó, la ropa se la había quitado, se la puso, se lanzó afuera. Y fue donde el maestro. El maestro le tenía una cena al amanecer. ¡Aleluya! Una cenita en el amanecer en la playa. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Qué mejor que una cena con el Señor? Te voy a decir lo que hace el gallo en tu vida. El gallo te dice, tú fallaste, pero el gallo te dice, es un nuevo comienzo. Mañana te levantarás, te pararás allá en Cesarea de Filipo y dirás a una multitud de gente que Cristo resucitó de entre los muertos. Y Pedro le predica a una multitud. Y no solamente le predica a una multitud. Ahora Pedro dice: el gallo cayó, cantó tres veces. Me declaró mi pasado. Me declaró mi futuro. Pero te voy a decir algo. Ahora, a la hora novena, a las 3 de la tarde, yo voy camino a la oración. Y todos los días, a las 3 de la tarde, allá iba Pedro a orar. Y de camino a la oración, a las 3 de la tarde, oh, gloria a Dios, Pedro dijo: ya no me van a coger más nada en el amanecer allá, en la cuarta vigilia. Ahora voy a orar a las 3 de la tarde. Alaba, alaba, alaba, alaba. Y a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, después de una manifestación de gloria, después de aquel gallo cantar, tú eres un hombre y una mujer y un joven dispuesto a decirle al paralítico: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Yo no sé qué tú tienes para dar hoy. Yo no sé qué es lo que tú tienes hoy para dar. Yo no sé qué es lo que tú tienes para entregar. Yo no sé si tú tienes oro, riqueza, plata. Pedro dijo: yo no tengo nada de eso. Yo lo que tengo es poder de Dios. Yo lo único que sé es que a las 3 de la tarde yo me hinco a orar allí. Yo lo único que sé es que yo dependo de esa oración. Lo único que yo sé es que la oración me sostiene de pie. Es la mano de Dios la que nos sostiene. Es la mano de Dios la que nos tiene de pie. Es la mano de Dios la que nos tiene de pie hoy. Y si hoy estamos aquí, estamos diciendo: Señor, tú has estado conmigo, tú no me vas a dejar, yo lo voy a lograr. Viene un momento bueno para mi vida, yo sé que lo voy a lograr, yo sé que lo he intentado varias veces, no lo he podido concretar, pero yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer. Yo, aleluya, yo le creo a Dios. Aleluya. Yo creo que es el momento de que los Pedros digan: nos revelamos hoy. Nos revelamos hoy. Nos revelamos hoy. Aleluya. Es más, que el gallo avance a cantar. Que el gallo avance a declarar mi derrota. Porque después que el gallo lo declare, viene un nuevo comienzo. Que el gallo canta si tiene que cantar. Porque hoy yo salgo de aquí diferente. Aleluya. Es más, dile al que está a tu lado: ya el gallo está cantando. Ya el gallo está cantando. Ya la palabra está fluyendo. Ya la palabra está saliendo. Ya la palabra está declarándose. Ya la palabra está... ¡Ah! Ya se está moviendo. Agárrala. Agarra tu palabra. Agarra tu palabra. Ponte de pie y adora la gloria de Dios. Ponte de pie, pueblo. Ponte de pie. Aleluya. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshequina.org. Dios te continúe bendiciendo.